y es natural no que una cometa. Y en medio de Sodoma, soledad, que nadie vea. Prefieres no mirar en el espejo. El tiempo no te tuvo compasión. A veces duele más llegar a viejo, sabiendo que no habrá continuación. Que nadie vea, que nadie vea. Naciste siendo sol y siendo luna, viviste como dama y caballero, mujer de corazón, vientre sin cuna, y en tu propio planeta forastero. Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida. Esto es Entre Ondas y Partículas. Hoy siendo jueves 29 de junio, 5 y 6 de la tarde empezamos el programa de hoy. Estamos ya en nuestro tercer mes por acá. Les agradecemos a todos por seguir escuchándonos a donde quieran que estén. Sus hogares, sus autos, sus computadoras, donde quiera que les estemos entreteniendo, dando un poquito más de conocimiento adicional a sus vidas, les agradecemos por escucharnos. Como les decía, esto es Entre Ondas y Partículas, yo soy Nando, y les comento que solo nos dejaron solos a Adrián y a mí en los controles, y a cada uno nuevo pobre en la cabina, así que me traje una chica de ciertas características muy especiales que les voy a presentar en un momento. Primero quiero contarles un poco sobre las novedades del colectivo de Quinto Pilar, que estamos haciendo por el momento, y más o menos resumirles un poco la semana. Primero, decirles que estamos actualmente involucrados en lo que es el túnel de la ciencia, una de las exposiciones íconos que han venido acá al país y a la ciudad, la capital. La exposición se inauguró hace más o menos dos semanas atrás, cuenta con varios auspicios tanto nacionales como internacionales, está participando activamente el colectivo Quinto Pilar junto con nuestros representantes, Roberto Vallejo y Karina Sandoval. Gabriela Sandoval, estamos haciendo algunas actividades ahí como la naranja científica, el neuroquiz y algunas cosas más. Entonces les invitamos a que se den una vueltita. Estamos acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pueden tranquilamente ingresar por el ingreso de la calle de 6 de diciembre. Preguntan al guardia dónde está el ingreso del túnel de la ciencia y pueden ingresar tranquilamente. Tiene un costo, no se los puedo decir exactamente en este momento, no tengo muy conocimiento al respecto, de ganas les voy a mentir, pero les invitamos a asistir. Otra cosa que estamos el día de hoy promocionando, invitándoles también, es el Cerveciencia que tenemos en el Working Up. Estamos hablando que esta Cerveciencia se realiza el día de hoy a las 6:30 de la tarde, tiene una duración de 2 horas. Es una Cerveciencia, como saben ustedes, el Cerveciencia, nosotros topamos temas científicos junto con una pequeña degustación de una cerveza artesanal, que me parece súper chévere para que ustedes puedan conocer mucho más de ciencia, tecnología, el tema en particular que estemos topando. En este momento, mejor dicho, en una hora y media vamos a topar el tema de un stand-up científico. Roberto Vallejo, que es la persona que nos comanda, por así decirlo, es la persona que junto con los chicos de Quinto Pilar van a hacer un stand-up, como les digo, en el Working Up. Entonces están todos cordialmente invitados. Como les recordamos, hace un par de meses atrás, hace un mes atrás más o menos, tuvimos la visita de Popper, que estuvo aquí con su stand-up y un taller que dictó en Ciespal. Entonces este es el resultado del taller que dictó Popper, y estamos muy orgullosos de que Roberto sea la primera persona que se lance a hacer un stand-up. Por eso es lo que no está ahí, no está aquí con nosotros acompañándonos, pero le deseamos la mayor de las suertes y esperemos que todo le vaya súper bien. Como les digo, esto es en el Walking Up. La dirección les doy exactamente para que no se pierdan. Esto es en la calle San Ignacio, N27 127, y Avenida González Suárez. Entonces, las personas que quieran ir, las esperamos. Tiene un valor de $5. La entrada incluye una cerveza artesanal de cortesía. Así que vayan, es súper chévere la actividad que estamos por iniciar a las 6:30 del día de hoy. Y otra cosa para terminar, las novedades de Quinto Pilar. Les comentamos que estamos con los cursos vacacionales que van a empezar. Estamos por iniciar el próximo mes los cursos vacacionales que van a realizarse en el Museo de la Universidad Central. Nosotros vamos a estar ahí dictando esos cursos vacacionales. Las inscripciones para los cursos vacacionales pueden escribir a proyectos.museo@uce.edu.es o al teléfono 321-6335. Ahí pueden escribir a los niños, niñas y jóvenes. En estas vacaciones vamos a tener juegos, experimentos y mucha diversión, como es la costumbre de Quinto Pilar. En este caso estamos en la Universidad Central del Ecuador. Entonces les invitamos. Sé que hay muchos papás que nos pueden estar escuchando, muchas mamás también que no saben qué hacer con sus hijos cuando salgan de vacaciones. Yo tal vez en unos años me pasará lo mismo, pero por el momento no tengo ese problema. Entonces les invitamos, de verdad van a ser súper chéveres. Ahí pueden inscribirse, como les digo, les repito la dirección: proyectos.museo@uce.edu.es o al teléfono 321-6335. Preguntan sobre los talleres vacacionales que vamos a dictar, y ahí la persona que les conteste, tanto mail por vía teléfono, les va a explicar exactamente los costos, los horarios y exactamente las fechas de cuándo a cuándo arrancamos, para que ustedes puedan tener toda la información ahí. Igualmente les invitamos que todo esto que yo les acabo de decir pueden ingresar a la página de Quinto Pilar en Facebook, a nuestra página web, y también ver toda la información referente a todo lo que les acabo de decir, el stand-up, el túnel de la ciencia y además los vacacionales que estamos nosotros también coorganizando junto con el Museo de la Universidad Central del Ecuador. ¿Qué más les cuento? Son las 5:10 y todavía no empiezo. Quiero presentarles a la persona que nos está acompañando el día de hoy. De verdad, es una pequeña incorporación que nos traemos del día de hoy. Esperemos que nos pueda acompañar en algunos programas también adelante. Va a depender mucho de la chica cómo se desenvuelve el día de hoy. Entonces, les comento un poco. Sofía, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida. Actriz, fotógrafa, maquillista. No sé qué madre más, padre y madre a la vez. Te pido un poquito que te acerques al micrófono, hablemos un poquito alto. Y quiero presentarte con toda la comunidad que nos está escuchando. Como te acabo de escribir, eres padre, madre a la vez, maquillista, artista, bailarina, fotógrafa y muchas cosas más. Entonces es un gusto tenerte por acá. Cuéntanos un poquito, ¿cómo estás? Hola a todos. Estoy bien, estoy emocionada un poco. ¿Nerviosa? Sí, nerviosa, full. Y nada, viniendo a conversar un poquito. Te agradecemos, Sofía. Cuéntanos un poquito de ti. Yo más que todo les quiero que te conozcan también a las personas que nos estén escuchando. ¿Quién es Sofía? ¿Qué hace de su vida? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Casada, soltera, divorciada, enamorada? Actualmente creo que está enamorada. Y de verdad, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es tu familia y demás? Soy Sofía Rengifo. Tengo 27 años, quiteña, amo el teatro y hago teatro. Me encanta, la verdad siempre me ha gustado el mundo de la radio. Me gusta porque es muy, creo que es el medio de comunicación que transmite y deja fluir la imaginación. En la radio siempre hay una ventana abierta para saber qué está pasando detrás de los audífonos, de los parlantes. Y me llama mucho la atención el mundo de la radio. Hago teatro, tengo un hijo precioso, se llama Julián, tiene 5 años, vivo por él, para él. Y sí, estoy ahorita un poco enamorada, solo un poco. Un poco nada más. Por si acaso nos está escuchando la persona en cuestión. Sí, solo está un poco enamorada. Estoy muy enamorada. Muy enamorado. Sí, muy enamorado. De verdad, nos agrada, en verdad. Siempre celebramos el amor. Y creo que comenzamos hoy con un tema en particular que vamos a hablar a continuación, lo vamos a desenvolver a continuación. Pero es súper chévere, en verdad, el amor. Me parece súper interesante también tu testimonio. Y yo quiero preguntarte un poco este asunto de bailarina, fotógrafa, maquillista. No, actriz, no bailarina. Actriz, perdón, sí. Perdón, discúlpame, yo siempre las confundo. No me hables. Actriz. ¿Cómo inició todo esto? O sea, yo tengo entendido que, no sé cómo fue en tu caso, desde muy pequeña te formaste, desde muy pequeña te gustó. Formación actoral desde niña, no. Al inicio empecé a escribir cuentos, gané un concurso para el diario El Comercio, sobre una fábula, tenía como 8 años. Entonces de ahí me dije, cuando sea grande voy a ser dramaturga y voy a estudiar dirección. Y después dentro de la Facultad de Artes, estudio teatro. Lo más foco es que a los 8 años ya haya sabido qué es ser dramaturga, ¿no? Es que en realidad mi abuelito es una influencia muy fuerte para mí. Entonces, yeah. Él fue fotógrafo, andinista y periodista. ¿Famoso? ¿Lo conocemos tal vez? No le conocen. Bueno, sí, trabajó en sus tiempos mozos con Diego Kendo y muchas personas más. No. Sí, pero en realidad por ser muy soñador, creo que es la palabra correcta para él, dejó de lado las prioridades. Ya. Ajá, entonces su influencia hizo que toda la vida he ido al teatro, al cine, a ver cosas experimentales, galerías y demás. Entonces eso me llama la atención siempre. Desde niña quería hacer cosas de arte. Después fui al colegio y definitivamente quise hacer arte porque no me llamaba la atención nada más. Tu abuelo, me dices que fue una fuerte influencia para todo el camino que has tomado hasta ahora, que tienes 27 años, me contabas. ¿Qué tan fuerte? O sea, yo me refiero, muchas veces uno crece con los papás, los papás los inclinan a, tiene que ser ingeniero, tiene que ser doctor, tiene que ser arquitecto. Por lo general nunca nos dicen, vaya a ser artista. O sea, por lo general sí. A menos en mi caso, cuando les dije quiero ser diseñador y locutor, casi me mandan a la casa de la mismísima. Pero en tu caso me parece súper chévere que hayan tenido esa apertura. No sé si la tuvieron o no, no sé si nos puedes contar al respecto. Y te comento esto porque justo en el anterior programa que tuvimos la oportunidad de entrevistar a una de las chicas de las redes científicas ecuatorianas. Y muchas veces antes también tuvimos la oportunidad de entrevistarle a un astrofísico que lo tenemos acá, de Eduardo Salgado. Nos contaban que ellos tuvieron en su familia la apertura de soñar, y eso es muy importante uh-huh. en este momento, en la actualidad. Muchas veces las familias no nos dan esa oportunidad de permitirnos ser, de permitirnos estar, de permitirnos elegir nuestra vida, sino muchas veces la marcan de determinada manera para que sigamos un camino en particular. Te comento que esta chica, que como te digo nos acompañó la anterior semana, estudió relaciones internacionales, se fue a Alemania creo y regresó y demás, y ahorita está haciendo toda esta red, y nos agrada tener esas personas que luchan por sus sueños y pueden ir mucho más allá y pueden un día de pequeños decir voy a ser dramaturga, como en tu caso, voy a ser artista o voy a ser astrofísico, y que los papás no les vean como locos y digan, mi hijito no vaya nomás a estudiar, sino nos parece siempre interesante que puedan darles ese apoyo, ¿no? Entonces en tu caso yo quisiera un poco que también nos comentes esa experiencia, cómo ha sido en tu caso, si te apoyaron o te dijeron, bueno, mijita, sabe que no, por ahí, vaya nomás por otro lado. El apoyo en mi casa fue constante toda la vida. Hacía imitaciones de personajes comunes, ¿no? O sea, que yo veía desde mi niñez, creaba cuentos y demás. Entonces mi abuelito y mi mamá me decían que tengo que ser, mi abuelito me decía, sea lo que sea que seas, sé feliz. Entonces eso es llenarte la vida, puedes abrir las alas, despegar y ser lo que quieres ser. Entonces ese es un paso muy importante para ser una mujer. En mi caso, siento que soy una mujer fuerte, decidida y que no me aferro a sufrir. Y tienes la vida que muchos desearían, de verdad. O sea, no, y te estoy sincero por esto, porque de lo poco que te he podido conocer en este tiempo y te agradezco por acompañarnos el día de hoy. Muchas veces uno sueña con tener ese trabajo que ame. O sea, creo que muchos anhelamos, no quiero repetir la frase de cierta universidad que nos cobrarían regalías, pero debería uno de verdad levantarse por la mañana y hacer lo que uno debe hacer, sí. Uno lo que verdad ame. Entonces, en tu caso, creo que lo manejas de esa manera tu vida, y de verdad yo desde lo poco que te conozco y de lo poco que hemos compartido, es una de las cosas que te admiro, de verdad. O sea, ir por los sueños y ser decidido e ir por ello, o sea, me parece súper interesante. Y además de ese mundo en el que te desenvuelves, es un mundo muy rico de la cultura, de la gente, de la comunidad, y en verdad me parece que tienes un nexo muy fuerte en ese aspecto con todo tu entorno. Sí, creo que lo que más me ha llenado en realidad en todo este tiempo son los niños. Amo los niños, entonces hago fotografía infantil. Me gusta ir a los eventos donde hay niños porque me encanta. Hace un tiempo estuve en una obra infantil y entonces ahí dije, no, de verdad, quiero hacerlo con niños. Quería ser clown hospitalario. Quiero hacer clown, a los que me escuchen, quiero desesperadamente hacer clown hospitalario. Pero creo que es un mundo demasiado incierto. Creo que uno tiene que educarse porque los niños es la fragilidad de la vida. Entonces lo que uno vaya y les diga es una verdad. Entonces hay que ser demasiado sutiles para tratar con niños, ¿no? Los amo. O sea, y tienes un niño, ¿verdad? Ya. Sí. ¿Cuántos años tienes? 5 años. ¿Cómo se llama? Julián. Mándale un saludo si es que no nos está escuchando. No nos está escuchando. No nos está escuchando. De gana le vamos a mandar saludos. En realidad se quedó durmiendo mi Julián. ¿Ves? El novio te debe estar escuchando. Tal vez no me esté escuchando, aunque parece a veces un poco niño. No, yo quiero preguntarte algo en particular que te lo quería preguntar desde ayer, pero justo quería esperar el día de hoy para desenvolverlo un poquito más. Clown hospitalario. Me parece súper interesante el término, me parece también a un asunto de conocerlo, porque muchas veces uno dice clown y se imagina algo de la calle o algo de un circo y demás. Pero cuando tú lo asocias la palabra clown con el término hospitalario, ya lo remites a algo más mucho más de base, mucho más de fundamento, y que me parece súper interesante también contárselo a la gente. Yo me supongo que si eso es tu sueño, debes tener un poquito de bagaje al respecto de investigación del porqué o tal cosa. Tengo entendido que aquí en el país no lo hacemos, o si lo hacemos, sí, lo hacemos de manera incorrecta o no de manera tan fundamentada. Entonces, quisiera que nos cuentes un poquito al respecto, ¿por qué? ¿Por qué clown? ¿Por qué hospitalario? ¿Por qué, en verdad, ese tipo de sueño tan poco común, de verdad? Sí, ahora está como manejado no tan delicadamente el clown hospitalario. Un clown hospitalario es... Un clown es alguien que divierte, pero el clown es inocente. Es como un niño. El clown es la esencia de un infante. La ternura, la maldad, la perversión de un niño. Ese es el clown. Ese es el clown. Ya. Que logra, o sea, hay distintos tipos de clown, ¿no? Augusto, blanco. Pero... No, pero cuéntanos, eso de verdad, no nos podemos extender mucho en esto, pero bueno, cuéntanos de verdad, ese tipo de clasificación no lo sabía. El blanco es como, el blanco y el augusto es como el carácter, el augusto es más tímido, el blanco es el sabido. Ya. Entonces, ¿qué es la base fundamental en la comedia? Porque se necesita el equilibrio, entonces no pueden ser dos sabidos porque no hay comedia. Entonces siempre debe haber un equilibrio, como en la vida. En las parejas, por ejemplo, uno tiene que tener el carácter más fuerte y el otro menos fuerte, o debe tener otras fortalezas para que la relación se equilibre. Es igual, es igual en el clown. Y es igual en todo, en la vida. Hay protagonistas y antagonistas. Eso me supongo que tú lo has aprendido en el transcurso de la... Sí, en el transcurso del teatro, en realidad. Pero sí, estamos hablando de una base de teatral, por así decirlo, sí, para explicarlo al clown. Sí, que el clown es un género teatral. Ya, y para unirlo con este asunto del hospitalario... El hospitalario, como dice la palabra, es del hospital. Uh-huh. Entonces, hay una película hermosa, recomendadísima, Patch Adams, que tienen que vérsela. Siempre hablamos de películas en este programa y por eso es lo que nos... justo Adrián nos está diciendo. Siempre hablamos de películas en este programa y es súper interesante porque tú traes la colación. Yo leí algo en particular en algún sitio de internet alguna vez, que si bien la película, como tú nos dices y nos recomiendas, yo la he visto un par de veces, es muy buena y de verdad te da la vuelta en este asunto de la medicina como uh-huh. tal, del acercamiento del doctor, de la relación, el acercamiento y la relación doctor-paciente, que no debe simplemente ser un número, sino que el doctor en lo posible debe acercarse a la persona, a su paciente, y conocer su realidad, porque uh-huh. tal vez de esa manera puede cambiar también su enfermedad y su entorno. Claro, es parte del tratamiento en realidad. Exactamente. Un médico feliz hará pacientes felices y la recuperación será mucho más rápida y efectiva. Pero yo creo que hay una gran brecha entre decir médico feliz a médico payaso, ¿no? Claro que sí, pero sí, completamente. Creo que hay una brecha enorme en ese aspecto. Sí, pero un médico, por más feliz o payaso que sea, he conocido médicos que son payasos en el sentido de que hacen muchos chistes, que son muy divertidos, que cuando llega el doctor es, llegó el doctor, y no es, llegó el doctor, me va a pinchar. Entonces es como... esa complicidad que yo siento que debería haber. Sé que en la PUCE están dándoles, igual en la UDLA les están dando clown hospitalario como una optativa o algo así. ¿Ya? Entonces me parece hermoso esta iniciativa, porque así crean doctores sensibles, y que eso le hace falta aquí al Ecuador en especial, ¿no? Necesitamos sensibilizarnos, necesitamos ponernos en el lugar del otro para saber qué está pasando. Yo creo que a nivel de todas las esferas, no únicamente la parte hospitalaria, sino la parte humana como tal. Justo estábamos, comenzamos, como les decía hace un momento, hablando del Día del Orgullo Gay. Lo conmemoramos un aniversario más del día de ayer. Y creo que es parte de esto, ¿no? De la aceptación, del ser más humanos, del poder aceptar al otro tal y como es. Y si bien nosotros, como nuestro intro lo verifica, somos un programa de divulgación científica, queríamos hacer un cierto homenaje, recordar esto y también relacionarlo con el aspecto científico, saber que si bien no estamos diciendo que está mal ser de tal o cual manera, pero que hay una explicación tal vez científica detrás de todo ello. Como te decía, y quiero retomar un poquito ya para terminar este tema, tú nos cuentas y nos dices, Clau, científico se está dando ya actualmente en algunas carreras de medicina en algunas universidades de aquí de Quito y espero de verdad en el país. Y te contaba, leí esta crítica y Patch Adams no estaba tan de acuerdo con la visión que había sido proyectada de él en esa película. No sé si tú tienes algún tipo de conocimiento al respecto o tienes el mismo conocimiento que yo, porque de verdad que leí las declaraciones de él y no estaba nada de acuerdo con la proyección que le hicieron, pero me parece una proyección totalmente acorde al mensaje que se quería dar en la película. Me parece muy acorde también. No sé qué opinas tú. En las películas, Robbie Williams, que es el actor, él siempre trata de ser él, entonces no estuvo tan desligado, pero sé que hubieron como cosas que en el momento de la edición, qué sé yo, se tergiversaron, y entonces él como que se molestó un poco, pero a la final el resultado fue las personas que vemos de esa película, es como que dicen, sí, o sea, ¿por qué no puede ser la medicina así? Porque un enfermo tiene que ser enfermo de muerte, porque el cáncer te mata. Si lo que te mata es la monotonía, la tristeza, la angustia, la depresión, la soledad, eso es lo que en realidad mata. Y lo que debería hacer el doctor en este caso es acompañar todo ese trayecto, de verdad. Nos parece súper, súper consecuente, súper humano. Y ponderamos y alentamos a las universidades que están tomando este camino. No verlo simplemente como una materia más, sino también verlo como un camino que se puede tomar y que las personas, los médicos pueden tomar. En tu caso en particular, sé que no estudiaste medicina, tú fuiste por otro lado. Si comenzamos ahorita a estudiar medicina, 10 años más y complicado está ese asunto. En tu caso, ¿cómo quieres ejercerlo? No sé, ¿quieres ir a estudiar a algún lado? Sí, quisiera irme a Chile. Sé que en Chile hay un hospital que los enfermeros son clowns. Entonces, más bien, para ser clown hospitalario tienes que tener los principios de enfermero, de paramédico y cosas así. Entonces, me parece súper coherente, porque en realidad así, por ejemplo, vas... vi también, hay algunos videos de doctores que son clowns hospitalarios, no usan nariz ni se ponen nada, tienen su mandil su y forma. Todo, es su forma de médico. Su stand-up. Exactamente. Frente al Pero, por al ejemplo, paciente. Es chistosísimo, el niño está llorando desesperadamente porque le van a pinchar y el doctor va como avión y ¡pac! Le pone la inyección y el niño se queda así, como loco. Y se empieza a reír como loco y dice, ¡no me dolió! Es hermoso. Entonces, ¿cómo transformar, cómo llegar a ese punto? Me parece mágico. De verdad que sí. Te alentamos y alentamos, como les decíamos, a todas las universidades que estén optando por ese camino. Nos parece súper, súper pertinente y una alternativa más para que los pacientes dentro de los hospitales, centros de salud y demás tengan un trato mucho más digno, que es muchas veces lo que se ha reclamado actualmente en el sistema de salud nacional. Nos vamos con la primera pausa musical. Esta es una canción de Sally Mileto, escogida por nuestra querida invitada del día de hoy. Esto se llama Soledad. Ven conmigo. mis planes y en tus nubes. Quiero ser materia y mujer, onda que se queda y no soy. Pero no me dejes solo cuando sea tu soldado. Dame flores y ruletas, Sofi, quiero preguntarte una cosa. Dígame. Antes de comenzar el tema, ¿alguna vez grabaste en VHS? No, VHS. ¿Nunca? ¿No sabes lo que es un VHS? De verdad. VHS, sí. VHS, no, sí, VHS. Ya le iba a cambiar a llamar al Adrián porque capaz que sí sabe lo que es un VHS. Sí, ¿alguna vez sí grabaste en VHS? Sí. ¿Sabes los picapiedras. Cómo? Los picapiedras. Me los grababa, me iba a la escuela y dejaba que se grabe. De me verdad, encantaba. ¿En serio? ¿No puedes grabar otro tipo de programa? No. ¿Sabes los Thundercats? No, los Thundercats daban las 6. Ah, ya, entonces ya así alcanzabas. Claro, me después parece. De luz clarita, me acuerdo. Me parece perfecto, de verdad, porque si no ya me vas a preocupar. 24 de junio del año 1963, llega el grabador de video. Se lleva a cabo en los estudios de la BBC de Londres, la primera demostración de un grabador de video doméstico, ideado para registrar desde casa los programas que se emitían por televisión. El dispositivo fue desarrollado por Norman Rutherford y Michael Turner de la compañía de válvulas Nottingham Electric. Permitía grabar imágenes en blanco y negro a baja resolución. Aunque nunca se puso a la venta, se estimó que su precio rondaría las 60 libras de la época. Estamos hablando que este fue el inicio de esa tecnología para que tú puedas grabar en los años 90 los picapiedras. Entonces, agradezcamos a estos señores que en el año de 1963, un 24 de junio, te ayudaron a que no pierdas esos recuerdos de la infancia. Gracias por los capítulos. De verdad, como les decíamos y comenzamos con este tema en particular, el día de ayer se celebró el Día del Orgullo Gay. Yo creo que es una fecha muy importante a tener en cuenta. Como les decíamos, nosotros somos un programa de divulgación científica, pero tratamos de dar importancia a todos los acontecimientos de actualidad y mucho más si tienen relevancia con el aspecto humano y social. El Día del Orgullo LGBT, como les comentaba antes, también conocido como el Día del Orgullo Gay o simplemente Orgullo Gay, es una serie de actos que la comunidad LGBT celebra anualmente de forma pública para instar a la tolerancia y a la igualdad de su colectivo. No sé, tú me comentabas algo en interno sobre qué originó que esta fecha en particular fuera conocida como el Día del Orgullo. Entonces yo quiero que nos cuentes un poquito al respecto de todo esto, porque sé que tienes muchas cosas que has leído, me contaste y demás. Entonces, Sofi, te doy la palabra. El Día del Orgullo LGBT nace el 28 de junio y nace a partir de unas manifestaciones. Ha habido un bar en Nueva York que no me acuerdo cómo se llama. No puede ser, de verdad. Sí, no me acuerdo. Entonces, en este bar dicen que iban, la mayoría de personas que iban eran como gays, lesbianas, travestis, personas de una clase social como baja. Discriminada, más que baja. Ajá. Uh-huh. Entonces ahí se reunían y empieza como la revolución entre ellos y deciden defender sus derechos. Uh-huh. Entonces hubo una masacre, no precisamente muertes, o tal vez sí hubieron muertes, bueno, no especificaba eso, pero o sea, la gente se rebeló. Y hay un montón de personas homofóbicas que se opusieron, hubieron muchos conflictos sociales por este tema. En esta corriente también habían más revoluciones, porque la gente se empezó como a liberar de sus prejuicios y cosas así, y decidieron defender. Entonces, los gays toman como su día ícono el 28 de junio y salen a las calles. No solo aquí, en varias partes del mundo. En muchos lugares. Ajá. Del mundo. De verdad es súper interesante y es una de las cosas que para preparar este programa nosotros nos interesamos de investigar bastante. Y era el asunto de que uno actualmente ya conoce, no quiero llamarlo problemática, pero conoce esta realidad social que estamos viviendo. Y muchas veces uno no conoce su origen, el por qué en esta fecha en particular la gente de esa característica, de esa orientación, pregona sus derechos o pide libertad, pide igualdad, pide, o sea, o no, o si no lo pide, está orgullosa de ser como es. Y muchas veces no lo conoce. Y como tú nos mencionabas hace un momento, esto se debe a los disturbios en Stonewall, Nueva York, Estados Unidos, te la recuerdo, en el año 1969. Yo les quiero citar un parrafito más o menos para describirles lo que pasó. Y más o menos vamos a desarrollar el tema al respecto. Los disturbios de Stonewall consistieron en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969 en el bar conocido como Stonewall Inn del barrio neoyorquino de Greenwich Village. Es súper interesante porque es lo que nos pudimos enterar en base a la investigación es que en los años 60, 70, justo en la época en la que pasó todo esto, era muy común que si bien en estos lugares se reunieran las personas homosexuales, gays y demás, era muy común que los policías hicieran redadas continuas en estos lugares y se los llevaran presos sin ningún tipo de sentido. Y lo más grave aún en ese tiempo era que el gobierno de la época, al menos en lo que estamos refiriendo de Estados Unidos, hacía caso omiso y mucho más allá e impulsaba este tipo de acciones. Entonces, Les vuelvo a repetir, frecuentemente se citan estos disturbios como la primera ocasión en la historia de Estados Unidos en la que la comunidad LGBT luchó contra un sistema que perseguía a los homosexuales con el beneplácito del gobierno y son generalmente reconocidos como el catalizador del movimiento moderno pro derechos en Estados Unidos y en todo el mundo. Durante las décadas del 50 y 60, los gays y las lesbianas estadounidenses debían enfrentarse a un sistema legal mucho más hostil con los homosexuales que en muchos de los países al este de Estados Unidos. Es súper interesante conocer que a partir de esa fecha todas estas personas se unieron en asociaciones a partir de la década de los 70 y pudieron luchar contra este sistema en particular. Me parece también súper importante resaltar que a partir de ello, tanto en Europa como a nivel de Sudamérica, se comenzó a visibilizar este tipo de problemática. No me refiero a las personas, sino me refiero a la condición como eran tratadas. Uh-huh. No sé si tú tienes alguna cosa al respecto. Creo que la discriminación es constante, ¿no? La lucha de las personas del LGBT es una constante. Todos sufren mucho porque, primero, es un problema interno. Yo tengo amigos que son gays, amigas también gays, y hemos conversado profundamente y sé que ellos se aman. O sea, nosotros como amigos les aceptamos y respetamos muchísimo, pero es un conflicto constante porque estamos tan educados como cuadradamente y es una limitación ser. Entonces, ¿hasta dónde llega el punto de querer manipular la vida de las otras personas? ¿Por qué no simplemente dejamos ser felices? Que sean como quieres como ellos desean ser. Exactamente, y nos vamos a ir a una pausa musical, pero queremos, después de volver a la pausa, saber exactamente cómo lo vinculamos, ¿no? Tratar de explicarlo, si este asunto de la homosexualidad tiene algún tipo de sustento científico. Queremos compartirles algunas cosas que hemos encontrado. No es por un asunto de explicación o no, las personas son como quieren ser y respetamos eso de sobremanera, pero hay algo, la ciencia tiene algo que decir al respecto, y eso me parece súper importante y necesario que todo el mundo también sepa absolutamente todas las posturas que con respecto a esto la ciencia, la humanidad, la política, la religión tiene. Es un asunto de conocimiento, es un asunto de entendimiento, y una persona que quiere conocer al respecto, quiere entender y quiere aceptar, creo que debe conocer absolutamente todas las aristas de esta ecuación. Nos damos con la segunda pausa musical, la canción número 2, Máquina Camaleón, Motora. Vergonzosa. Y justo si la persona que me está escuchando sabe de quién hablo, se va a recordar mucho, de verdad. Alguna vez cierta persona me comentaba sobre Jacques Cousteau, y yo le preguntaba y le decía, Jacques Cousteau me suena, decía, creo que le he visto en algún dibujo animado. Decía, ¿no era parte de los Avengers? y me puteó tanto, perdón la palabra, me habló tanto, porque me dice, no, ¿cómo vas a decir eso? Es un gran biólogo. Le digo, no, en serio. Me dice, sí. Le digo, de verdad que yo viví engañado, creía que era una caricatura. ¿Por qué traigo esta conversación? Porque celebramos hace algunos días la muerte de Jacques Cousteau. El 25 de junio de 1997 en París muere el oceanógrafo y explorador francés Jacques Cousteau. Y cada vez que yo me acuerdo de este nombre, como te digo, me recuerdo mucho de esa conversación con esta amiga, porque me decía, ¿en verdad? ¿Jacques Cousteau? Le digo, sí, ¿Jacques Cousteau quién es? Entonces, les comento un poco, ¿no? Porque Jacques Cousteau era biólogo, explorador, cineasta, innovador, fotógrafo, convencionalista, oceanógrafo, escritor, inventor, guionista y oficial de la Marina Nacional de Francia, biólogo marino y buzo militar. Dentro de sus grandes aportes a la ciencia, estamos hablando que Jacques Cousteau hizo descubrimientos del mundo natural. Antes del comienzo del buceo, los océanos eran un territorio que nadie había explorado. Cousteau los exploró y compartió sus descubrimientos por medio de sus películas documentales. Yo siempre tengo, ya cuando pude averiguar de que quién era Cousteau en base a mi ignorancia, es un viejito que siempre lo ves con un traje de marino, o sea, siempre en el mar, siempre en su entorno. Él fue quien capturó las primeras imágenes de nautalinos nadadores, criaturas nocturnas que habitan las profundidades del océano, de las que poco se sabía previamente. Jacques Cousteau también fue uno de los primeros en documentar la comunicación sonar de los delfines. Su buque de investigación Calypso fomentó el estudio de los océanos profundos, el Amazonas y el Mississippi, por medio de muestras marinas y fotografías. Frente a las críticas que recibió por no estudiar sus descubrimientos a profundidad, Cousteau contestó, «Yo soy un explorador, no un colono. Mi trabajo es dar a conocer y seguir adelante». Me parece súper interesante compartirles esto. Como les digo, siempre está efeméride para que cuando se reúnan con sus amigos tengan un tema mucho más que conversar. Y nos pareció súper interesante también darles a conocer esto, que gracias a Jacques Cousteau, él fue la primera persona que comenzó a explorar los mares. Y nos apenamos mucho, que primero su muerte, y segundo que muchas de las cosas que él descubrió, como las de arrecifes de coral, actualmente se encuentran en proceso de extinción. La mano del hombre ha acabado con gran parte de ellos, y si bien personalmente no he tenido la oportunidad de conocerlos, si hay personas que nos escuchan y han tenido, de verdad sabrán la gran pérdida que estamos teniendo actualmente. Y muchas veces, y les comentábamos en los programas de con respecto al calentamiento global, va a llegar un punto en el cual el océano nos tenga un daño que no pueda ser reversible, y ese momento la humanidad se va a cuestionar mucho, y las futuras generaciones que ya están creciendo nos van a juzgar a las personas que tuvimos el control de hacer algo y no lo hicimos. Y yo les insto, como todos los programas que tenemos la oportunidad, les insto a que podamos hacer algo al respecto y podamos cambiar nuestro comportamiento con respecto al planeta. Eso es súper importante. Y nada, les conmemoramos un aniversario más de la muerte de Jacques Cousteau, este hombre tan impresionante que yo creía que era una caricatura y que no existía. A mi ignorancia, te agradezco de verdad, Paola, donde quiera que me estés escuchando, por haberme dado ese gran conocimiento científico. Seguimos. Como les comentábamos, queríamos dar un poquito de una noción, de una relación con respecto a este asunto de la sexualidad y la ciencia. Leíamos un artículo que se titulaba ¿Naces o te haces? Y me pareció súper fuerte el contenido, porque decía, el debate sobre la homosexualidad no ha dejado de interesarle a la humanidad durante siglos. Algunos dicen que ser gay está mal, otros sostienen que la homosexualidad se cura, otros afirman que no te puedes curar si naces gay, y otros más dicen que prefieren parejas del mismo sexo, simplemente es su elección. ¿Quién tiene razón? ¿La religión? ¿Los opositores de la comunidad? ¿La comunidad? ¿La ciencia? Yo pienso que esto lo decide cada quien. Pero por lo pronto, tenemos varias investigaciones, y las investigaciones simplemente queremos aclarar que son actualmente meras teorías. Absolutamente toda investigación que ha sacado la ciencia al respecto de todo esto es mera teoría, y si bien han hecho ya investigaciones sobre ratones, sobre humanos, cerebros abiertos y demás, no es un asunto simplemente teórico, y queremos explicar esta parte de la ciencia. No sé si tú nos quieres decir algo, Sofía. Leí una cosa súper interesante. Decía que en algunas investigaciones dice que la glándula pituitaria segrega más hormonas. Segrega hormonas, más hormonas en el hombre para que pueda ser gay. O sea, es como que le manda más cosas femeninas, yeah, al hombre para que sea gay. Yeah. Pero esto es como solo una hipótesis, porque hay hombres que tienen y son muy afeminados, pero no tiene nada que ver con su orientación sexual. Y yo quiero comentarte otra cosa que yo también leía. Decía, en el año 93, la revista Science publicó un estudio que mostraba que familias con hermanos homosexuales tendían a tener ciertas marcas genéticas en una región del cromosoma X, conocido como XQ28. Esto llevó a una discusión mediática sobre la existencia del gen gay. Eso es increíble, porque creo que ya lo estamos hasta discriminando en cierto aspecto. También se publicaron en el pasado titulares sobre los genes alcohólicos o genes guerreros que hacen a las personas particularmente agresivas. Y todo esto responde a que, si bien son teorías, todos los científicos lo explican en que toda persona adopta más o menos el comportamiento de la comunidad en la cual nace y se desarrolla. Entonces creo que parte de ahí. Yo siempre digo que se han hecho un montón de experimentos, ha habido un montón de polémica, y yo quiero compartirles un párrafo en particular que me parece súper importante que ustedes lo sepan. Dice así: la estructura cerebral puede influenciar las preferencias sexuales. En el año 91, un estudio publicado en Science mostró que el hipotálamo, que controla la liberación de las hormonas, como tú nos decías, de la glándula, es diferente entre hombres gay y hombres heterosexuales. Entonces, te quedas pensando, ¿no? Y el tercer núcleo intersticial del hipotálamo anterior era el doble de tamaño en los hombres heterosexuales. Date cuenta. Sin embargo, como les decíamos, el estudio fue severamente criticado, pues las pruebas se obtuvieron en autopsias en las que se cree que los pacientes homosexuales habían muerto por complicaciones derivadas de algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Años después, en el año 2001, se demostró que el estado de la enfermedad de transmisión sexual no tiene ningún efecto relevante en la preferencia sexual, aunque a diferencia de su predecesor, tampoco demostró diferencia en su tamaño entre hombre gay y entre hombre heterosexual. Sin embargo, se demostró que las neuronas dentro de los hombres heterosexuales están más cerca una de otra que en los cerebros de los hombres gays. Como te digo, tenemos un montón de teorías, tenemos un montón de cosas y de pero verdad, ninguna está comprobada. O sea, no hay, la ciencia todavía no puede comprobar si es que científicamente se puede ser gay por las hormonas o por nada en realidad. No importa. Como les digo, es un asunto simplemente de elección y respeto. Finalizamos, nos vamos a la última pausa musical. ¿Qué me pusiste, Sofi? ¿Qué canción me pusiste? Ah, aquí está la canción. Me pusiste, Sofi, te agradezco mucho. Esta es la canción de Guardarraya. Todo este programa ha estado con canciones de acá, del Ecuador. Y te agradecemos por ser tan patriota, de verdad que sí. Y nos vemos con la canción número 3, Guardarraya, me fascinas. Estás embalsamado con esa forma te pica, ni el ají ya no te pica, ni el ají, viendo la vida repetir. Anita y Mara, me enamora, me limita, me estrangula, me fascina, me fascina. Ahora tú andas necesitado de una razón para vivir, de una razón para morir, de una razón para vivir. Solito estás embalsamado con esa forma de vivir, viendo a la vida repetir. Ya no te pica ni el aquí, ya no te pica ni el aquí, viendo a la vida repetir. Ya no te pica ni el aquí, viendo a la vida repetir. Con el tiempo, nuestro amor vencerá al odio. A todas las personas que nos estén escuchando, quiero que al menos el día de hoy todos puedan comprender el verdadero significado del amor. Y del amor hablamos de la aceptación. Como les decía, 28 de junio conmemoramos un día más y un aniversario más del Día del Orgullo Gay. Y les invitamos a todas las personas a aceptar, a ser más humanas. Y simplemente como conclusión, al menos de mi parte, para mí la conclusión más importante de esto que hemos hablado el día de hoy es que no existe la homosexualidad, sino existe la sexualidad humana, que es algo muy complejo y lleno de matices que en realidad escapa a la típica concepción binaria y científica. Les agradecemos a todos por habernos escuchado. Les invitamos, como les decíamos, al stand-up científico en el Working Hub el día de hoy. En media hora comienza. Todos están cordialmente invitados. Vacacionales, Universidad, Museo de la Universidad Central del Ecuador. Y tú en la ciencia en el La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Palabras finales, Sofía. Chau. Te agradecemos por estar aquí. ¿Algunas palabras más? Gracias por habernos escuchado y los esperamos la próxima semana. Les agradecemos a todos. Esto fue Entre Ondas y Partículas. Yo soy Nando. Cualquier información adicional con respecto a todo lo que hemos hablado, la página de Quinto Pilar en Facebook, Quinto Pilar, www.quintopilar.com en nuestra página web. Y agradecemos a Adrián en los controles y nos despedimos. Hasta la próxima semana. Entre Ondas y Partículas. Hablar de ciencia es revolucionario, ya que es una de las mejores herramientas para generar un verdadero cambio. Escúchanos todos los jueves a las 5 de la tarde por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Esto fue una producción de Quinto Pilar. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Quinto Pilar.